Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con citas que van a ir llegando en estos próximos días. En concreto, para comenzar, nos vamos a referir a un evento, una actividad que va a tener lugar esta misma tarde. A lo largo de la mañana queremos echar la vista atrás también hacia, por supuesto, las distintas actividades, por ejemplo, en torno al mundo del arte, de la pintura, que ha tenido lugar este pasado fin de semana, el pasado sábado, recordemos, con ese concurso de pintura rápida al aire libre, el fallo y la entrega, bueno, pues de lo que eran los premios de ese concurso regional también de pintura. Eso lo veremos enseguida, pero también cita a nivel local relacionada con el arte, cabe destacar, bueno, pues una iniciativa que se viene desarrollando ya desde hace unos años, que tiene que ver con el parque infantil de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, que redecora lo que son sus instalaciones, ese espacio, gracias a la colaboración de alumnos, alumnas del Bachillerato de Arte del Instituto Las Cumbres. Algo que se ha podido recuperar este mismo verano, y hoy en concreto pues se va a desarrollar un acto de agradecimiento para el alumnado, para el propio centro. Por eso queríamos destacarlo junto al presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Manuel Rubiales, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a aprovechar además enseguida para hablar de otras citas que irán llegando en los próximos meses. La última vez, Manolo, que hablábamos era con motivo de las cruces de mayo, de la crujía de Gamones, y ya nos anticipaban, ¿no?, que iban a llegar diversas iniciativas a lo largo del verano, y entre ellas, bueno, pues sobre todo esa redecoración, podemos decir, ¿no?, de lo que es el parque infantil. Sí, eso lo venimos haciendo ya hace 7-8 años, pues cada 2-3 años que vemos que el parque está un poquito deteriorado, pues hablamos con los alumnos del Instituto Las Cumbres de Bellas Artes y para ver si nos lo quieren repintar de nuevo. Y eso también les sirve de motivación, porque a ellos les gusta y se ven valorados con lo que están aprendiendo. Entonces nosotros lo que hacemos es un pequeño concurso entre ellos, que siempre nos pasa igual, hacemos un concurso, lo dividimos en 4 o 5 partes, que son los que vienen a pintar, y cada uno pinta su parte, pero al final uno empiezan a ayudarse a otro, y está todo tan bonito que no podemos dar premios individuales. Lo que hacemos es darle un, como tú has dicho, un agradecimiento y un pequeño premio en agradecimiento a que nos han pintado el parque, vamos. Manolo, ¿cuántos alumnos participaron? Han participado 5. Y recordemos que hay que destacar además, ¿no?, el hecho de que era fuera de horario lectivo, por supuesto, porque estamos hablando del mes de julio, con el calor que hacía, y ahí estuvieron, ¿no? La verdad que sí, porque este año, entre unas cosas y otras, no pudieron en junio, porque los exámenes estaban, los críos estaban muy liados. Entonces hablaron con nosotros que si lo podían hacer en julio, ellos se comprometían a venir por las mañanas temprano y lo hacían. Entonces le dijimos que sí, lo que ellos vean bien, pero dio la casualidad que vinieron esas dos olas de calor que vinieron, que no vean los críos. Lo que hicieron es adelantar, venían 7:30 o las 8 estaban ya pintando, y a las 11 o las 11:30 se quitaban, porque es que no podían. Entonces te digo que más mérito tienen, y ahí tuvieron, pues casi todo el mes de julio han estado pintando, hasta que lo pudieron terminar, los pobres, que una calor que no vean. Vamos, ahí está. Ahí estuvieron, realizaron, recordemos, seguro que las personas que nos están escuchando más o menos conocen, ¿no?, lo que es ese parque, que está situado justo al lado, de forma aledaña a la sede de la Asociación de Vecinos. Y entonces lo que se hace es decorar tanto la fachada, ¿verdad?, del propio edificio, como los muros que lo rodean. Y bueno, pues todos hemos podido comprobar en estos años, bueno, pues las grandes obras de arte, ¿no? Que además dan un toque muy simpático, de alegre para los críos que disfrutan del parque. La verdad que sí, porque es chiquitito, es coquetito, pero tiene la palmera también, que está rodeada con un muro a todo alrededor de la palmera, también lo pintan ese muro, que te lo preparan muy bien, ¿no? Y es chiquitito y queda muy bonito pintado. Pues esa colaboración, que como nos comentaba Manolo, viene produciéndose desde hace ya unos años, por parte del Instituto La Cumbre. Sí, por lo menos son 10 años. Lo que pasa es que lo aguantamos lo máximo que podemos. Ellos le dan antes unas imprimaciones y toda la pared para que dure más. En vez de un año, pues dura 3 o dura 4, ¿sabes? Pero que sí, que cada 3-4 años lo vamos cambiando de dibujo y de pintura. Claro, es como decías, además, ¿no? Todo un orgullo para el alumnado, que ve que durante todo ese tiempo pues su obra queda ahí. Además, se trata de diseñar, pensar en concreto qué es lo que van a plasmar y después materializarlo, ¿no? Durante todas esas jornadas. Claro, exactamente. Es que ellos vienen antes, te hacen unos croquis, te hacen unos folletos, y que te tiran tiempo para eso, que no es que vienen a venga a pintar, ¿no? Eso tienen que hacer sus proyectos y sus cosas, y también viene Antonio Marté con ellos, que es el profesor de ellos, y los orienta más o menos. Antonio Marté, gracias a él, que es lo que se hace todo eso, si no él, porque él motiva a los críos para que vengan también, y él viene, los va guiando, lo hacen los críos, pero que si no fuera por él tampoco podíamos hacerlo, porque los críos, tú sabes, como no los motive a alguien y los tenga contentos y ahí pintando, no lo hacen. De hecho, la propia asociación, ¿verdad?, entregaba en estos años atrás una distinción, también un agradecimiento al propio José Antonio Martel, ¿no?, como profesor que... Sí, la última vez te lo entregamos una plaquita, hombre, en agradecimiento y como profesor de ellos, porque sin él es lo que te estoy comentando, ¿no? Entonces, hombre, se podría hacer, pero no es igual. Manuel, nos has dicho que son 5 alumnos y alumnas. No sé si tienes el dato de los nombres de ellos a mano. No, los nombres no los tengo a mano. Bueno, pues de todas formas, decir que todos ellos van a estar presentes, ¿verdad?, esta tarde, porque hablamos de lo que fue esa redecoración, ese repintado que tuvo lugar el pasado mes de julio. ¿Durante cuántos días, por cierto, más o menos? Pues por lo menos 20 días. Así que una... 20 días por ahí tuvieron, ¿eh? Terminaron casi en la última semana de julio. Lo que pasa es que tuvieron un parón de una, porque unos se fueron de viaje y otro, uno o dos cogió el COVID también, no pudieron venir, entonces tuvimos una semana parada. Pero al final eran 3 semanas, pero terminaron la última de julio. Así que ha sido una labor importante y ya decimos, durante todo ese tiempo con las altas temperaturas, y hoy, esta tarde, lo que tiene lugar ese acto de agradecimiento, ¿verdad? Sí, esta tarde, exactamente, el acto de agradecimiento, les vamos a hacer un pequeño regalito y nos vamos a tomar un refresquito ahí con ellos, en agradecimiento. Hombre, también vendrá el concejal de cultura y un par de concejales ahí con nosotros para darle también las gracias a los críos, hombre, porque eso también es importante para el ayuntamiento, que no es solo para nosotros, para los parques también está muy bien. Claro, se trata además de una nueva colaboración, en definitiva, del Instituto de las Cumbres, que ya además en otros espacios, en otros lugares, incluso relacionados con la Delegación de Juventud, bueno, pues ya ha colaborado en otras oportunidades. Y en este caso, como dices, ¿no?, se trata al fin y al cabo, ¿no?, de unas instalaciones municipales, ¿no?, de ese parque infantil que ayuda a redecorar el Instituto Las Cumbres. Así que será esta tarde, ¿a partir de qué hora? A las 11:15. Hemos quedado con ellos ahí para entregarle el premio y tomar un refresquito con ellos. Y bueno, pues estarán presentes, como decimos, tanto el alumnado como su profesor, ¿verdad? Sí, sí. En definitiva, bueno, pues la entrega de un regalo, porque como nos decías, aunque organizáis un pequeño concurso, al final es complicado dar el premio de forma individual porque colaboran todos ellos entre sí, ¿no? Claro, es muy complicado, claro. Cuando terminen uno lo suyo, pues empiezan a ayudarle al otro, ¿no? Eso es complicado. Y de eso lo que estaba comentando antes, ya nos han dicho, Marte, que estuve hablando con ayer, que de eso ya le han llamado un par de colegios, un par de sitios para pa ver si le pueden pintar el colegio y hacerle dos o tres cosas. Fíjate tú. Nada más que de verlo ahí, y eso, pues, la gente le gusta. La verdad es que sí, que además, ¿no? Cada cierto tiempo también hay la incógnita de cuál será, ¿no? Esos nuevos dibujos claro. Que van a mostrar allí en el parque. Que, no sé, a bote pronto, Manolo, si te pregunto cuáles son esas obras que han pintado, más o menos, ¿cómo nos lo resumirías? No, yo no lo sé. Yo sé que han pintado como si fueran unos huecos, como si fueran una cueva, entonces dentro hay un castillo con a la madrina y cosas así, muy bonito, la verdad, pero no sé. Y uno es Spiderman también, saliendo como de un boquete, y lo que es lo que coge toda la palmera es como si fuera el mar, con pescado, con cosas así. Sí, son diferentes motivos, en definitiva, sí, sí. ¿No? Con personajes también, ¿no? De cómics, sí. Personajes infantiles. Personajes infantiles. Que, bueno, pues suelen ser los protagonistas, evidentemente, y eso es en este caso. Bueno, pues todo ello, esta tarde queríamos recordarlo, desde luego, para que desde aquí también trasladar, ¿verdad?, ese agradecimiento al alumnado y al propio centro. Hombre, claro, desde aquí se lo agradecemos, ya se lo hemos dicho y esta tarde se lo vamos a decir otra vez, pero que sí, desde públicamente se lo agradecemos, que, hombre, sin ellos no podríamos tener parque como lo tenemos. Que sí. Es la actividad más inmediata en lo referente a la barriada del sacrificio, que ha sido una de las iniciativas principales. No sé si alguna otra actividad, Manolo, a lo largo de este verano, los últimos meses. No, este verano no, porque este verano mucha calor y no, la gente no te pueden hacer cosas con la calor. Más complicado. Ahora, ya, si queremos reactivar este año el concurso de pintura, que llevamos también 2 años sin hacerlo. Pues es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Por el futuro más próximo, recordemos que la Asociación de Vecinos de la Barriada Sacrificio viene celebrando los últimos años lo que es su concurso de pintura para aficionados, que tuvo además mucha muy buena respuesta, ¿no? Precisamente por el hecho de que iba dirigido no a profesionales, sino a aficionados. Se tuvo que parar esa iniciativa, como todo, ¿no?, por la pandemia, y se quiere recuperar este año. Sí, este año queremos recuperarlo. Ya llevamos los 2 años esto de la pandemia sin realizarlo, y este año sí queremos, porque, hombre, tú, es lo que tú dices, tiene buena aceptación y los alumnos nos preguntan y les gusta ponerse un par de obritas suyas y que la gente las vea. No hay que pintarlo ahí, sino que la tienes que traer eso. Y lo que sí hacemos hincapié en que sean aficionados, no puede ser una persona que ya pinte, eso no, tienen que ser gente, porque el jurado que viene sabe lo que es un profesional y sabe lo que es un aficionado. Y obviamente va a votar los premios a aficionados. No sabe lo que es un aficionado y lo que es un pintor. Precisamente. Porque insistimos mucho en eso, en que sean aficionados. Gente que está empezando, está dando clases de pintura, que está empezando, que tiene, hombre. Y precisamente esa es la singularidad, ¿no?, de este concurso, digo, la gran diferencia con respecto a otros, ¿no?, que exactamente se centra en personas que están en pleno aprendizaje, aunque, bueno, cualquier artista, cualquier persona siempre está aprendiendo, pero, bueno, estamos hablando de aficionados, como todos podamos imaginar, y es distinto, ¿no?, otra serie de concursos. ¿Cuánto tendría lugar, Manolo? Ese ya, ahora vamos a empezar ya la semana que viene, a reunirnos todas las semanas ya para irlo preparando, y el día concreto no lo tenemos. Pero vamos, a final de octubre casi seguro. Ya el día concreto ya te lo diré cuando lo tengamos. Pondremos un par de días por si lloviera, no creo que llueva, a hablar de ver. Pero para cambiarlo como hicimos el último año, ponemos un par de fechas y si no es una es la otra, siguiente, pero todavía concretado no se sabe. Es verdad que en alguna que otra edición, ¿verdad?, se ha tenido que aplazar por la lluvia, porque se expone, recordémoslo, ¿no?, las obras que se exponen al aire libre, en plena, al aire libre, en plena calle Júcar, donde además se celebra un pequeño evento de degustación, se ha hecho otras veces, de un arroz o de, Sí, nuestro lema es eso, nuestro lema es poner las pinturas todos los días ahí y luego a mediodía comer un arrocito con todos los asistentes y los pintores, que no hace falta que sean los que entran y los cuadros, sino todo el que está ahí pues se come un platito de arroz, que no es que... El tema es que pasar un rato, un día bueno, un ratito en condiciones y que la gente pueda ver los cuadros de los aficionados, hombre, de los que están empezando a pintar eso, y además pues pasamos el día ahí todos juntos. Pues la última edición, si no me equivoco, tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia y finalmente, bueno, pues se canceló finalmente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Exactamente. Se llevamos 2 años, creo que son, o 3, o 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Sí. El último fue en el 2019. Sí. Y la se trataría, si no me equivoco, del cuarto concurso de pintura, que fue el que se tuvo que suspender en su momento, sería el que se celebraría ahora. Exactamente, ahora sería el cuarto. Ya llevamos 4, bueno, llevábamos 3 y ese que íbamos a hacer 4. Y le tiene buena aceptación, pues seguiremos haciéndolo mientras puedan. Sí, de hecho, en esas ediciones primeras, bueno, pues ha ido creciendo el concurso, ha tenido una gran aceptación en cuanto a participación y también en esa jornada de celebración que supone, ¿no? Ese día, ojalá que tenga que, bueno, que tenga, si no tiene que aplazarse, que no, mejor, ¿no? Pero desde luego, si fuera por la lluvia, como tú decías, hombre, ¿no? Hola. Que no sea por eso, desde luego, que sea más bien por eso, por la lluvia. Bueno, pues todo ello lo comentaremos en su momento, pero en principio, aunque no haya fecha concreta fijada todavía, pero bueno, estáis barajando ya para finales de octubre. Sí, a finales de octubre casi seguro. Y supongo que a partir de ahí, ya hablaremos en su momento, ¿no? Pero que también tenéis en mente, bueno, lo digo, bueno, pues por ejemplo, para Navidad de la Zambomba. Y bueno, las actividades ya características retomándose en definitiva. Sí, ya habrá que retomarlo todo. Hombre, estamos ya cansados, como siempre te digo, pero vamos, no hay nadie que quiera hacerte para adelante, pues seguiremos hasta que pueda, pues, hasta que nos cansemos ya del todo. Vamos que sí, vendrá la Zambomba, vendrá algunos actos que también tenemos un acto con los vecinos, porque también como lo hemos tenido todo parado, pues nosotros hacemos todos los años, partimos ahí un jamoncito y unos pimentitos fritos con los vecinos, que también lo queremos hacer ahora este mes que viene, después de feria, para que los vecinos sigan otra vez metiéndose en el asunto, ¿no? Pues sí, un acto de... Una cosita si queremos hacerla. Acto de convivencia que ya solía hacer, ¿verdad? Y que al final se trata de reunir a los vecinos para... un momento que se aprovecha para hablar de los problemas que tiene la barriada, actividades que se puede hacer por parte de la junta directiva, etcétera. A ver si activamos a los jóvenes, que ahora están venidos muy jóvenes que vivían en la barriada. Comprado casitas aquí, las han restaurado y están viviendo aquí. Hay muchos jóvenes, hay como para hacer dos directivas, pero no se animan, ¿no? Hemos hablado con algunos ahí, pero no quieren. Ellos dudan en todo lo que sea, porque es verdad que no es... Porque ahí la fiesta, cuando montamos la carpa, ahí aparecieron ciertos esos chavales, eso trabajan como un mulo, pero no quieren cargo. Es lo malo de esto, el cargo. Sí. La duda a todo el mundo, pero... Pero bueno, pues como decía, ¿no? Es algo que además se evidencia en la propia barriada, esa renovación, ¿no? De esas nuevas personas que también van dando vida a la barriada. Dando vida porque ya se estaba quedando antigua de personas mayores, ya estos que han venido ahora tienen crío, ya, hombre, que es otra cosa. ¿Verdad que sí? Bueno, pues la barriada del sacrificio que continúa con sus actividades, como decimos, y hoy en concreto con esa iniciativa, esa entrega de premios, de reconocimientos al alumnado del Instituto Las Cumbres, del Bachillerato de Arte, que de nuevo han bueno, pues restaurado, han vuelto a redecorar lo que es el parque infantil allí junto a su sede. Pues Manolo, nos vamos a quedar con ese anticipo que queríamos hacer sobre esa iniciativa y nada, estaremos pendientes de todas las actividades futuras, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias, hombre. Gracias, Manuel Rubiales, presidente de la Asociación de Vecinos de la Red Sacrificio. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.